Año de 1953, ¿qué pasó? En una noche de invierno, esta tragedia pasó. Allá en la noria escondida, un hombre lo platicó. Eran las 10 de la noche cuando la luna brilló. Luego el aullido de un perro aquel silencio rompió. Una mariposa negra, el mal agüero llegó. Llega el caporal borracho en su caballo al azar. A las 11 de la noche, cuando ya se iba a acostar, al ver a su hija dormida, deshonra quiso abusar. Desgarrada del vestido, después de tanto luchar, armándose de una daga, le dice así al caporal: si te atreves a tocarme, mejor me voy a matar. La daga, la muchacha se atravesó el corazón. Mientras su padre, asustado, casi perdió la razón y montando en su caballo se fue con rumbo al panteón. Los vecinos lo siguen en el momento que huyó. Allá en la noria escondida con su caballo cayó. Y cuentan los del condado que ya nunca